fiero a mi Cristo, al vano oropel, prefiero su gracia a riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiero lo a él. Será de mi alma fuerte paladín, antes que cualquier nación, y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Más bello que el lirio en su dulce, aunque la miel, su paz a mi alma. Para el Señor, yo quiero que Cristo me conserve. Antes que ser rey de cualquier nación, y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime. Aleluya. De verdad.